Bueno, soy delegado municipal de Capilla del Monte, me llamo Luis González. Bueno, estamos acá de asamblea permanente, lamentablemente por el tema de falta de pago, entonces no podemos, dada la situación, estos se toman decisiones por asamblea de la mayoría de los compañeros. Se ha decidido no salir nadie a trabajar hasta que no esté el sueldo el 100% abonado. Entonces, por eso que vamos a continuar de esta manera. Y bueno, le pedimos disculpas a los vecinos por la molestia que se ocasiona con esto, que nosotros somos conscientes de eso, ¿no? Acá no somos culpables nosotros, como por ahí la parte ejecutiva nos quiere hacer creer o hacerle ver a los vecinos que los culpables somos nosotros. Acá, lamentablemente, los culpables son los que los manejan el municipio, que a veces no tienen la capacidad de manejo o no tienen la gestión como para que esto siga adelante, ¿no? Entonces, bueno, lamentablemente por eso estamos llegando a esta situación. Bueno, están mis otros compañeros que también ellos quieren decir algo, ¿no? Hola, buenos días, mi nombre es Molina Mario, secretario gremial. Bueno, ya mi compañero dijo, entramos en la asamblea a partir de ayer, por la situación de que todavía no nos habían comentado el tema de pago. Ayer estuvimos reunión dos veces con el intendente y en definitiva hemos terminado sin resolver nada porque no había una oferta de qué porcentaje nos podía depositar y cuándo. Hoy aparentemente hay una pequeña oferta de más o menos un 22% a depositar hoy. Muy, muy, muy bajo el porcentaje para la gente, la necesidad de la gente. Pero bueno, estamos en lucha. Y lo demás sí, es cierto, como él dice. Siempre en toda la gestión nos hacen sentir como culpables a los empleados. Cuando uno va a reclamar algo, siempre somos los culpables. Como que estamos reclamando fuera de lugar todo. Pero bueno, nosotros estamos acostumbrados a eso y seguiremos la lucha. Seguiremos teniendo la reunión mientras el Ejecutivo nos proponga y tratar de darle una solución a esto. Y ojalá se pueda dar pronto. Pero a lo que nos comenta el intendente, esto lamentablemente pareciera va para largo, muy largo. Así que esperemos, a ver, seguiremos en la asamblea hasta que tengamos más una solución de esto. Sí, Fernando. Con el tema de la caja, yo quiero aclarar algo de un comentario que hubo esta mañana y que salió en algunos medios, que yo creo que estamos quedando mal nosotros cuando no es así. La caja está abierta, estuvo abierta siempre. Ellos pueden poner en la caja algún ejecutivo de contaduría, pueden poner en la caja para que continúe abierta. De hecho, de paso, hoy hay una empleada, una compañera nuestra, que está trabajando en la caja, ¿cierto? Que la caja está abierta. Pero en ningún momento es como se dijo de que la caja estaba que no, de Cerrada, que cerrada, sí. pero por una decisión de ellos, porque ellos dijeron Ajá. de que la caja se iba a ser, que quedaba cerrada, que no se abriera hasta que no salían los camiones a recolectar basura, como un apriete. Lamentablemente esto es así. Y no es así, porque en ningún momento nosotros nos hemos opuesto a que la caja esté cerrada, todo lo contrario. Así que eso lo quiero dejar en claro para que no haya este mal comentario y que quieran que, como siempre, quedar mal nosotros cuando no es así. Muchísimas Perdóname, gracias. en porcentaje, ¿ustedes qué necesitarían para de alguna manera hacer que esto fluya de otra forma? 22% no es Por suficiente. asamblea se decidió el 100%. 100%. El Por 100%. asamblea, eso decidió la asamblea. El De ambos 100%. gremios. Claro. Claro, pero tampoco hemos tenido una propuesta concreta del Ejecutivo. Es decir, sí, a ver, porque el 22%, lamentablemente, todos los compañeros tienen tarjetas, automáticamente se lo come el banco eso. Sí, Es como lo saben todos, los primero cobra el banco y después, y te imaginas que un 22% la gente no le alcanza ni para. representa entre unos 14.000 a 8.000 No le pesos queda nada. per cápita. No, Por no, cápita, no. bien. Sí, no le queda nada. No queda nada. Pagar del banco todo. Hablando de un 60, un 70, que es otra cosa. Ajá. Pero nunca hubo propuesta Concreta, coherente, ¿no? De sí. eso para poder Propuesta coherente. coherente para que de ahí sabemos que la situación está crítica en todo el país y no, eso no lo podemos hacer de menos porque lo sabemos todo, pero tampoco la gente está muy, muy complicada con el tema de dinero, que lo saben todo, pero lamentablemente mucha gente, la mayoría, depende del sueldo municipal. Lamentablemente es así, no todos tienen algún otro rebusque, otro ingreso. Y como está la situación, está todo cerrado, no pueden salir a hacer changa, ¿no? Y lamentablemente todo influye en el empleo municipal. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Creen ustedes que ante la flexibilización de ciertas actividades el municipio va a percibir algo más de ingresos y eso va a ayudar también para que ustedes puedan cobrar sus salarios en tiempo y forma? Ojalá así sea, porque así mismo, como los Rappi Pago tienen número de documento y todo para cobrar, acá la caja está abierta, así que en ningún momento va a estar cerrada. Eso creo que toda la gente del pueblo lo sepa, que no, y se van a dar todos los servicios, paulatinamente se van a dar, empezar a dar los servicios, pero siempre y cuando también tengamos una propuesta de del Ejecutivo más, un poquito más coherente, porque yo creo que el 22% no ayuda mucho al bolsillo del empleo municipal, ¿no? Y el 22 por la copa que llegó, pero el viernes que viene, él dijo, él iba a ir depositando a medida que fuera teniendo, un 10, un 5, un 2, un 1. Por eso no podemos cerrar fechas puntuales ni cantidad puntual. Ok. Bueno. Pregunto, el tema de la vuelta atrás con las recategorizaciones, ¿tiene que ver también un poco con la postura que ustedes tienen? ¿Es como un mensaje hacia la parte política de eso? No, pues eso ya está en mano. Ajá. Eso no se mezcla con eso. Eso ya está en manos legales. Está en manos legales. Está todo en manos legales. No digamos que no incomoda, porque incomoda un poco eso también. Uh-huh. Que esto ya viene pensado de antes. Uh-huh. Y la gente, bueno, todo ayuda, y más en la situación que está el país, todo ayuda y todo se genera, a esto se genera, ¿no? Uh-huh. A estas medidas de única fuerza que tenemos nosotros. Uh-huh. No estamos distantes de lo que está pasando, pero también nosotros tenemos que, la gente, vos tenés que llevar plata a tu casa, lamentablemente, es así. Si no, no tenés la otra posibilidad de subsistir, ¿no? Uh-huh. ¿Qué gesto esperan ustedes del Ejecutivo? Porque sé que en las reuniones de ayer sobrevoló la idea de, por parte de ustedes, de que hubiera áreas que si no estaban trabajando, por ejemplo, los responsables, bueno, durante un tiempo, digamos, esos sueldos no se cobraran y fueran ingresados, digamos, a la deuda que tienen con ustedes. ¿Se entiende claramente? Áreas que en estos momentos no son productivas para el municipio porque no pueden moverse, deporte, bueno, se habló de turismo, se habló de cultura, sé que eso se habló en la reunión con el intendente. ¿Ustedes esperan un gesto desde ese lado? Sí, porque hemos dado muchos gestos. Él, en las reuniones, él nos pidió que lo ayudáramos a ver cómo podían solucionar esto, cómo podíamos ahorrar. Se le dieron muchas herramientas, de las cuales él no agarró ni una. Ni una. Si como empleado te estoy ayudando y no lo agarras, te gana la soberbia. Uh-huh. Entonces seguí manejándolo y traté de buscar las soluciones vos. Mi manera de pensar. Uh-huh. Y hoy también nos olvidamos de decir de que nos ofreció bonos alimentarios por parte de pago. ¿Cómo sería eso? ¿Alguien tiene una idea qué es lo que ofrecen? ¿Es un bono alimentario? No, no, él tiró una, pero nada concreto, que si le servía para alguno, que se le iba a dar algo, el bolsón comunitario ese que están repartiendo, ¿viste? Pero no está todo en el aire, eso no se dijo nada concreto, ¿me entendés? Eso tendríamos que tener una reunión y bueno, y hacerlo de la manera que... Eso, todo eso, nosotros nada más que hacemos, somos los delegados, le comunicamos a la gente. La decisión la tiene la asamblea. Nosotros no podemos decir si sí ni no. Toda esa decisión la tiene la asamblea. Buen día. La única solución que tenemos hasta el momento es que acabo de hacer, ya estamos a punto de hacer una acreditación del 22%. Hasta ahora es lo único. Pero bueno, nosotros estamos poniendo la mejor predisposición, que salgan los servicios básicos para no dejar a la gente, que no piense que siempre la culpa es del empleado, sino que, bueno, ponemos también nosotros como empleados nuestro granito para que esto funcione también. ¿Y el tema de la caja, de la recaudación? Y no sabemos eso. Disculpa eso, sí. Soy Jorge Tulián, sí. Delegado también de la MONE, de Joven. La caja está abierta, la gente sí, la puede caja. Venir a pagar. Asimismo se va a sacar a la gente contratada, contratada y becaria a trabajar, porque no les podemos prohibir el libre trabajo a ellos, como ha salido a decir gente que nosotros lo hemos, de parte del sindicalismo, lo hemos apretado para que no salgan a trabajar. Son totalmente, es totalmente mentira eso, porque nosotros en ningún momento les hemos prohibido a ningún empleado, ni contratado, ni de planta, que trabaje. Eso queda a criterio de cada uno. También, como ser los vehículos no van a salir, pero van a contratar camiones, así que la recolección de residuos se va a hacer paulatinamente, lo que se pueda hacer, pero nosotros estamos dispuestos a dar toda una mano. Pero tenemos que poner todo un granito de arena, tanto del ejecutivo como del empleado. Pero lo vemos medio difícil a esto. Gracias. Personal municipal. ¿Y la situación de EMOS cuál es? Porque no veo nadie. Totalmente indistinto. Es un ente autárquico, ellos se manejan solos. Ah, bien. Sí, perfecto. Bien. Bueno, ¿alguna otra preguntita, chicos? ¿Cuál es la situación del personal del hospital, teniendo en cuenta que es uno de los ejes más agudos en este momento de la salud? Bueno, la situación del hospital también está en la misma circunstancia que la EMOS, porque ellos se manejan con un fondo que viene de la provincia, el FOFIN, de que normalmente llega entre el 14, el 13 al sí, el 13, al 14. 13, 14, que con eso ellos cubren el sueldo del hospital. En su totalidad, ¿no? En su totalidad. Por eso ellos están trabajando, y más en estos momentos, se imaginan, sí, que no podemos, claro. No les podemos decir a la gente de sanidad que estén de medio esfuerzo, porque sería algo incoherente eso, ¿no? Además están recibiendo, creo que, un fondo también de asistencia para que los centros de salud, a pesar de otras coyunturas, se mantengan. ¿Es así eso? Sí, desde ATE se está gestionando el bono de los 5.000 pesos, nada más que inclusive el presidente de la Nación reconoció que está atrasado en ciertos lugares. Sí. Nosotros seguimos insistiendo para que toda la gente de sanidad y personal que estuvo abocado a los primeros días de la pandemia reciban el bono de 5.000 pesos. Ajá. Bueno, pero depende de la Nación y sí, no depende de sí, sí. No depende de nosotros, pero es un bono que da la Nación. Bueno, estamos esperando. Bueno. Bueno, si no hay otro.